No tomarás el nombre de tu Dios en vano. El tercer mandamiento nos dice que debemos reverenciar a nuestro Dios, no usando nunca su santo nombre de una manera indebida. Este mandamiento va mucho más que la simple profanidad. El nombre de Dios tiene importancia, como ya hemos visto, porque ilustra algo de su personalidad y naturaleza. Este mandamiento se refiere a una actitud del corazón, tanto como a las palabras que repite el hombre. El nombre es algo importante en las Escrituras, se refiere a la personalidad. Algunos podrán llevar el nombre de Washington y no tener ideas democráticas como el prócer. Otros llamarse Abraham y ser mentirosos, Francisco y no ser piadoso. La Biblia nos habla que en los tiempos antiguos los nombres tenían una significación que revelaba algo del carácter de la persona. Por ejemplo, Abraham significa padre de fieles, Jacob suplantador, Israel significa príncipe con Dios, Juan significa don del Señor, Pedro significa roca. El nombre de Dios también tiene su significado. Los modernos le llaman el gran desconocido, la causa primera, el absoluto. La Biblia nos da algunos significados como el eterno, el incambiable. Él significa poderoso, fuerte. Adonai significa Señor. El Shaddai significa el más alto. Cuando a usted le pronuncia mal su nombre o apellido, se enoja probablemente. No le cae bien. Con cuánto más cuidado debemos utilizar el nombre de Dios. Debemos hacerlo con reverencia. En la calle notamos diariamente el uso indebido del nombre de Dios. Un pisotón y se escapa un insulto. ¿Tiene usted problemas con su carro o su automóvil? Un entredicho con su jefe. Quizás nuestro hablar ofende a Dios. Cuidado, Dios te oye. Estés donde estés, Dios te oye. Jesús nos dice, de la abundancia del corazón, habla la lengua. También podemos profanar el nombre de Dios en la iglesia, diciendo, Señor, Señor, y negando su nombre en la vida diaria. La Biblia nos señala, cuando a Dios hagamos promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos, cumple lo que prometes. Usemos correctamente el nombre de Dios para acudir a Él en oración con reverencia y humildad, abriendo nuestro corazón sinceramente. Usar correctamente el nombre de Dios es vivir cada día con Jesús. Y esto lo lograremos aprendiendo a lo largo de cada día la lección de colocar lo primero primero.